empecé a escribir para chicos hace 10 años más o menos, jugando primero, después ya tomándomelo más en serio. La verdad he publicado poco, o sea, tengo mucho más escrito de las cosas que publiqué. Cuando estaba en Capital, que fui a estudiar y me quedé trabajando y qué sé yo, publiqué otro librito, un libro de poesía, Nido de Ballena, y después no publiqué nada hasta el 2016, que publiqué Ruta 82, que es otro libro de poesía para grandes. Entonces, bueno, y ahora este libro, El niño de los problemas urgentes, que es para chicos, en principio. Siempre es difícil porque, bueno, es difícil a nivel económico, pero también es difícil decidirse a publicar, porque cuando vos decís, bueno, está bien, lo voy a publicar, ponele que vos tenés la plata o que ganás un concurso y el premio es la publicación, ponele como en este caso. Pero siempre cuando vos decís, listo, lo publico, estás terminando el texto, digamos, o sea, estás cerrándolo y después viene la parte de mostrárselo al resto. Y eso también es un gran desafío porque una escribe sola en su casa o en donde sea que escribas, ¿viste? Qué sé yo, en la vereda, en el trabajo, no sé, donde puedas, estás sola. Vos y el texto. Y bueno, publicar es decidirte a mostrárselo a otros. Y además, a que quede el documento en papel, porque también en un recital de poesía o narración de cuentos así, bueno, siempre tenés la chance de que te da la oralidad de ir modificando el texto de acuerdo a tu gusto, tus ganas, el público, un montón de factores. Pero bueno, en el libro está escrito el texto de una forma, y es así. Y es un libro de aventuras para chicos. El protagonista se llama Vicente y tiene un amigo que se llama Mugre. Bueno, se encuentran inmersos en un mundo parecido a este, pero un poco distinto, en el que empieza a haber problemas que este chico considera que son muy urgentes. Por suerte encuentra alguien que lo ayuda y lo acompaña, que es Marina, que también tiene sus aliados. El protagonista hace una especie de camino del héroe, se enfrenta a uno, un mago, un brujo maligno, se sobrepone, digamos, a todas esas dificultades y la historia termina bien, por suerte. La ilustradora es Beth, que vive en Bariloche, es de Bariloche. Cuando yo gané el concurso del FER, me sugirieron varios ilustradores, varias ilustradoras, y una fue ella. Me pareció que iba bien, eso también fue un gran desafío para mí, porque sobre el texto que yo había escrito, que ya es un desafío porque es para chicos, tenía que ver qué ilustrador, qué estilo, qué imagen podía llegar a ir bien para ese texto, y bueno, fue también un gran aprendizaje, y Beth trabajó muy bien, o sea, trabajamos juntas bien, muy bien. Ella es así, se engancha con el texto, viste, sugiere, bueno, estuvo bueno el trabajo. Y bueno, creo que el producto final es atractivo. Sí, la presentación de este libro, El niño de los problemas urgentes, va a ser el sábado 20 a las 4 de la tarde en el SCUM, en Moreno y Villegas. La propuesta incluye la lectura de los primeros capítulos, que van a estar musicalizados por mi hermana, que es Camila Benderski, que es violinista. Beth va a estar también ahí. Va a hacer una ilustración en vivo para acompañar el texto. Así que los chicos tienen la posibilidad de ver, bueno, cómo es lo de contar, lo de inventar una historia y al mismo tiempo lo de ilustrarla. Además van a estar expuestas las ilustraciones originales, así que también es interesante eso. Voces al margen.